Tema del día, Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué es en lo que más te pareces a tu mamá o a tu papá, bueno o malo? Bueno, vamos a ver cómo nos va con eso. Tengo un tema increíble, pero muy difícil. Y en vez de sexo lo haría mañana, porque aquí vamos a desnudar las almas de los originales. Ok. Mm. De los oyentes, pero es que yo otra vez lo mismo, el camino destapado. Es que yo no. Estuve pensando que se ha vuelto un poco raro, así sea buena literatura. Buenas tardes. Hola, Jaime, feliz tarde. Mónica. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho. Siento mucho no tener ningún contacto, el único que tengo es Cocosete. Pero ese me sirve. No creo que tenga ninguna influencia en algunas esferas. Ni en él mismo. Bueno, hay más de una foto de Cocosete, pero es que nunca creció, nunca. Ay, divina. Es como un pigmeo. Divina. Divina, divina. No creció. Sí, es como un pigmeo, es muy chiquito. ¿Hoy ha subido fotos? Sí. ¿Ah, sí? Sí, creo que subieron algo hoy. Voy a buscarla ya mismo. Es como brasicortico. Ah, no, perdón, es viendo un partido de fútbol, Nico. Sí, que vi, que sí, vi. No, se ha crecido, como no. Pero pensaba que era cricket. Déjelo, que piense lo que le dé la gana. Pobrecito, está muy, muy perdido, hombre. ¿Y qué tal esas patitas? No, es una cosa no, muy no, preciosa. No. Es demasiado. La paticortica, toca decirle. No, no hace nada. No, es que es, es que no hace es, nada, hermano. Ese arte de la contemplación frente a la pantalla, pero sin saber qué es lo que pasa en ella, ¿no? ¡Déjala! No, digo yo. Simplemente es que la vi ahí, ahí toda temblada. ¿Pero qué? Tiene... ¿Por qué equipo iría? ¿Eso era Alemania-Portugal? Era, es que no es sé. Que creo que era España-Portugal. No sé. Sí. O estaba viendo República Checa-Suiza. ¿Cuál de los dos que no alcancé a ver bien? Pero sí vi no que había sé, partido. Pero él tiene sus equipos... Recuerden, si quieres seguir a Cocosete, ¿cuál es? Es que ni me acuerdo ya. Cocosete Cat. Cocosete con doble T, Cat con K. Pobrecita, es que. Ya tiene historias destacadas. ¿Cuál? Cocosete ya tiene, ya como sube una story, ya tiene una historia destacada que se llama Coco y Cat. Los dos guapos. Yo creo que a este tipo hay que eliminar. Aquí está. Aquí está, ¿y qué hace? No aporta nada. Póngale ahí un sudoku y un lápiz a ver qué hace. Un sudoku. A ver si se anima. No, es que yo no sé, no. Es que no madura, o sea, no sé cómo hacerlo. Se va a caer y va a romper el se metió detrás del televisor. Déjelo ahí. No lo encuentra nadie, hermanito. Bueno, hermanito. Ahí, como con miedo. Hermanito, el tema de ayer muy bueno. Sí, estuvo bueno. Y el de hoy también, ¿no? Pues no sé, hay que mirar a ver cómo se desarrolla. ¿Qué es en lo que más te pareces a tu mamá o a tu papá, bueno o malo? Hermanito. Bueno, leamos. No, yo no tengo, no ha llegado ninguno. Bueno, esperemos, eso es cuestión de tiempo. Es que, espera a ver a qué horas lo pusieron, ¿no? No, es que yo miro y me pongo de mal genio, brother. No, fresco, tranquilo. No, yo no estoy tranquilo. Mi misión es ser bueno en radio. Ah. A mí no me pidan que sea un chambón. Bueno. ¿Sí? Nadie ha puesto nada. Bueno, dar tiempo al tiempo. Porque el tema es bueno. Pues pareciera que no, porque después de 2 horas nadie hace nada. No, aquí dicen, Romero Wilson dice, buen día, me parezco a mi mamá en lo honrado y responsable, a mi papá en lo mujeriego y borracho. Ah, no, pues... No, está listo ese man. Está listo. Yo no he recibido nada. Espera, si hago una cosa aquí para ver si nos salvamos. Mira la foto de este man ahí viendo televisión a 1 milímetro. ¿Qué puede ver? Nada. No, ¿qué puede entender? Déjelo. Nada. Déjela. Nada. Mirando ahí como... Cocosete Cat. Ya pusieron un nuevo video, pero ¿flojo, Nico, o bien? Pues es que Pero ¿en dónde quiere que hagamos la evaluación? ¿Una evaluación estética o una evaluación? No, estética, ¿cómo la ve? Bien. No, 10 puntos. Pero una evaluación intelectual. Un poquito... Uy, no, le digo que hay mucho por mejorar. Mucho, mucho por mejorar. Estoy completamente de acuerdo, Nico. La situación es delicadísima con este animal. Es que la cara que hace es como si no entendiera, pero absolutamente nada. Es que ya no tiene que entender nada. ¿Cómo que no? Es un gato, es cazador. No tiene que tener instinto. Tiene que entender de cacer. Un partido de fútbol. ¿Y la foto anterior es la de Aristogatos? No, pero eso sí es muy... ¿La de la cinta? Sí, una cinta. Sí, sí, sí. No, pero tiene los ojos por lo menos bonitos, Nico. El resto. No, por eso le digo. Si usted me dice estéticamente, 10 puntos. Pero intelectualmente, me parece que falta. Esas clases fueron por correspondencia y nunca llegaron las cartas. ¿Usted cree que ya tiene un problema de escolaridad? De escolaridad importante. Ay, cansón. Bueno, pero Marejuna lo defiende que no tiene que hacer nada, ¿no? No tiene que hacer nada, Cocosete, en la vida. Tiene que hacer. ¿Por qué? Ya tiene que saber protegerse contra este mundo. No, ya tiene quien la proteja. No, pero es que, mira, es importante que sepa cuáles son las cosas buenas, las malas, todas esas cosas. No están... Los colores, por ejemplo. No, imagínese. Perdemos el tiempo. Bueno, el tema no avanza, Nico. Pongamos tema del día. Mire, tema del día. ¿Qué es en lo que más te pareces a tu mamá o a tu papá? ¿Bueno o malo? Bueno, hermano, tenemos a Mario Andretti. ¿Qué hacemos con ese... ídolo. ...personaje? ¿Ídolo? Monstruo. Una figura que hizo parte de mi juventud, claro. Un poquito más joven, pero este hombre, después vimos a sus hijos. Vamos a saludar a una gran figura del automovilismo. Con ustedes, señoras y señores, el gran piloto Mario Andretti. Mario, good evening, thanks for being with us. It's a pleasure to be with you. Thank you for having me on, Jaime. Thank you very much. I am so glad to talk to you, and I remember you very well. La primera pregunta que le quiero hacer a él, que no sé, pero se la voy a hacer porque yo era fanático de esto, y es si él tuvo la oportunidad de estar junto a Emerson Fittipaldi, que es un ídolo. Mario, did you have the chance to meet Emerson Fittipaldi in your life in Formula One, or I'm doing a great mistake? Oh, yeah. Well, yes. I remember when Emerson actually took over the Lotus that I was driving at the moment, which I was not driving full time, back in the 1969, I think. So I've known Emerson, Formula One and also in IndyCars. We're good friends. Sí, Mario nos dice que sí, que por supuesto él tomó un Lotus que Mario manejaba en el 69 y que se conocieron en Fórmula 1 y en IndyCar. Bueno, pues el reconocimiento a Mario Gabriel Andretti es... pues el récord que él tiene, campeón de Fórmula 1, única persona en hacer eso, más las 500 millas de Indianápolis y las 500 millas de Daytona. Y bueno, pues a mí sí me gustaría compartir ese momento. Yo era un muchacho que recordaba a Mario Andretti, era muy famoso. I think I was like 17 years when I saw you driving in Formula 1. But the record you had, it is incredible. And it's the Formula One, the 500 miles in Indianapolis and the 500 miles in Daytona. What do you think about that achieving your life? Well, I was very fortunate to have those opportunities. And quite honestly, I enjoyed driving the different disciplines at the top level. And, you know, as long as I had the opportunity to be with the top teams, I also had the opportunity to win. And that's what gave me all the satisfaction. Sí, básicamente que él está muy contento y que estuvo en el tope de las marcas y pues le da mucha satisfacción. Ustedes lo pudieron entender. Yo le quisiera preguntar ahora qué diferencia ve en la Fórmula 1 que a él le tocó y la Fórmula 1 de ahora. As far as I know, the Formula 1 in your era was very complicated and very dangerous. I don't know in terms of speed and in terms of the driver, like the most, that it's the sensations of going too fast. But now I believe it's very technological, like the football, like soccer, like anything in this life that is very difficult and very competitive, but with security. How do you find a difference between the races you won and the races actually in Indy, in Formula One, etc.? Well, as far as the sport, it has evolved just like our life has, just like the cars you drive on the road. You know, the cars of today are much different than the cars of 20, 30 years ago, even more. So I was, as a driver, your job is to take everything, take the maximum out of the car, whatever you have. Today, there's more technology, more knowledge about the cars, but as far as the driver is concerned, it's the same thing. The biggest thing, however, that is a good thing is the safety. Today's drivers are driving cars that they can have a big shunt and come away with no injury and so forth, where in our time you would be dead. So that's basically the biggest difference. Sí, básicamente él dice que pues sí, han mejorado los carros y que antes era como lo mismo, pero pues carros un poquito más primitivos, más artesanales. Pero lo que él sí tiene infinitamente muy claro es que el tema de la seguridad sí cambió mucho. En la época en que él corría, la gente se moría. Hoy en día es un poco más difícil que la gente se muera, aunque pasa. Did you have any difficult time in your life on a race that you felt that you were in danger? Do you have any difficult accidents, something very extremely terrible in your life, or you were okay on that? Because I do not remember. I'm sorry, my lack of knowledge. I think I was very fortunate. I drove in my life 879 races, and I was only missed two races because of injury. So I was very, very lucky indeed. I had some, of course, injuries, but nothing that was that critical. And again, I think I can thank my good Lord for keeping me safe, because many of my friends that were not so fortunate, many of my friends are not here because of that. Sí, es triste, pero dice, hombre, yo tuve la fortuna, Dios me ayudó, de no tener nada complicado, 870 y tantas carreras que hice, de las cuales en dos no pude participar por estar herido, por estar en problemas, pero no. Para mí esto es un logro enorme y sí tengo muchos amigos con los cuales voy a ser un poco dramático, ya no puedo hablar. Nicolás, ¿alguna pregunta para el campeón Mario Andretti, por favor? Por supuesto, y tiene que ver justamente con la muerte. Él vio, mientras competía, como muchos de sus compañeros y colegas fallecieron en las pistas. no sé, Ronnie Peterson, bueno, tantos otros. Niki Lauda y su accidente en Nürburgring. ¿El qué visión tenía de la muerte en ese entonces cuando era piloto y qué visión de la muerte tiene hoy? Uy, pero o sea, no tiene una cosita más complicadita, pero ya no. Déjeme tiempo, déjeme yo elaboro la idea. Mario, the expert in sports in the program is called Nicolás Samper. I don't think so, but the people believes in him. Thank you, believes in him. He is asking your idea of death yesterday and today, and that you saw many, many terrible things, including drivers that you heard from Nicolás, like Peterson or the accident of Niki Lauda. And he wants to know, what was your idea when you were driving at that time about death and the death now? Well, it's obviously, there's always a terrible thing when your friends meet some misfortune and they're injured or even worse. There's nothing worse than that. I mean, you just mentioned Ronnie Peterson. He was killed the same day that I clinched the world championship. Well, I could not celebrate because of that, because that was a very, you know, momento triste. And, no, qué lindo. And we had many of those, unfortunately, but as a driver, you cannot dwell on that negative. You know, you go on. I mean, you know that the risk is there, but if you're going to do it, you have to accept that and hope that you will be okay. So that's the way I looked at it. When the tragedies happened, it certainly was not, you know, it was terrible times, but the love for the sport, the love for driving superseded all of that. And I was never deterred, never ever did I say, okay, I think I will stop because I have there's a chance that I will be killed. No, I just continued and I prayed that there was not be me, that's all. And that's all sí. You can do if you're going to do it. Sí. Él habla muy, muy lindo y muy claramente de eso, Nicolás, y creo que le hice la pregunta como usted me la pidió. Sí. Pero él dice básicamente que eso es muy duro, que ese accidente de Peterson sucedió cuando él murió el mismo día claro. que él fue campeón mundial y que él no pudo celebrarlo. Y para él fue muy doloroso, pero él como corredor profesional pues piensa que hay que seguir y seguir y seguir, y que si uno se pone a pensar en eso de la muerte, pues nunca podría superar el tema de correr, y que en su mente sí siempre estuvo claro que él no podía detenerse. Le voy a hacer una pregunta sobre eso, y es que muchos pilotos dicen hasta aquí llegué, pero aparentemente él paró cuando yo creo que él dijo ya me cansé, es que uno con 900 carreras encima, pues... La verdad es que es muy difícil. Yo quisiera preguntarle a él sobre la velocidad. Y es un tema que a mí me gusta mucho, inclusive, y la aprendí de Juan Pablo Montoya, porque él dio una explicación muy grande de eso, y es lo que significa la velocidad para un piloto. Entonces sí me gustaría entender eso, porque yo... A mí me da follelle, a mí me da... ¿Cómo miedo. Se llama eso? No, ¿cómo se llama culillo. Eso? Le da culillo, exacto. Mario, we have now a great driver in Colombia a long time ago that is called Juan Pablo Montoya, that maybe you know because of your kids or for something that is very good. I know Juan Pablo very well, yes. Okay. And what I am saying to our listeners is the theme is specifically about speed and the adrenaline that you have and the need to have a speed in your life and to have the risk to go very, very, very fast. And I just would like to ask you, because you are a master in driving, about the maximum speed you have and the happiness you get from that. I would like to try to understand the speed, because I would never do that. But talking to Montoya, it's important to know your opinion. For sure, because it's a big challenge to control something that can actually hurt you. You know, that's what, you know, that's where you derive all the satisfaction. And, you know, speed is part of our business. I've been used to that, you know, many years way back. It's, you know, back in the 90s, you know, I've set records that are still, you know, almost the same today. So, that's the ultimate satisfaction that we derive, to be able to control a car at the tremendous speeds and be the boss. Yes, Mario, would you remember to us maximum speed you have and you felt so, so happy? Yes, and so actually, proud? I'll give you a record. In 1993, I set a record in Michigan qualifying for an IndyCar race at the 234.7 miles an hour. And again, you know, there was, and the straight line speed was 252 miles per hour. That's over 400 kilometers per hour. Sí, so, entonces él dice que la velocidad es realmente la mayor satisfacción de un piloto, porque uno maneja una máquina en la cual se puede morir. Y que eso es la inspiración de los pilotos, y que él hizo unos récords en los 90s que todavía están vigentes. Más o menos, hago un resumen ejecutivo. Y le pregunto, pero bueno, ¿cuál es ese récord del cual tú te sientes orgulloso? Y dice que en una calificación en Michigan para Indy, el hombre alcanzó una velocidad de 400 kilómetros por hora. Eso es lo que anda una avioneta, ¿oyó? 400 kilómetros por hora, 243 miles per hour, right? 234. Exacto, y eso da 400, pues a mí me parece que eso es una brutalidad. Mario, de las tres competencias que tú hiciste importantes de campeón, ¿cuál es la que es más retadora? If you compare Indy 500 and Indy 500 and Daytona and Formula One, for you, what was the best, the worst, or the best challenge for you? Well, every race, every series has got special challenges, and it's just what type of car you enjoy the most. My specialty was always open wheel, single seater, and monoposto, in other words. And I loved IndyCar because with champion there, you have to be very good in road races, street races, a big, large super speedway oval, short oval. But at the same time, I also love Formula One because that's what I fell in love with. Formula One, when I was still a young man in Italy, when I was young, that's when I was world champion in the 1950s, Alberto Ascari, Ferrari, and all of that. So I like all of it, but I think open wheel single seaters is what I enjoy the most, for sure. Sí, básicamente le gusta el Indy, le parece que es la más retadora, callejera, circuitos de alta velocidad, etc. Aunque amó también la Fórmula 1, porque por ser italiano, pues él tiene un comienzo allí. Nicolás, adelante. Bueno, mi pregunta para Mario tiene que ver con sus inicios, con cuando él iba a ver Fórmula 1. y se encontró Alberto Ascari compitiendo en las pistas. Que nos cuente quién era Alberto Ascari y por qué esa idolatría hacia él y esa inspiración para después él ser piloto. Did you understand, Mario? Yes, about Alberto Ascari, I was, he was my idol because I was very young. I was when I was still living in Italy. I was 14 years of age when I saw the Grand Prix of Italy in Monza, and again I fell in love with the sport then, and then my dream began, and that's what I wanted to pursue, and that's it. I mean, it's, but Alberto Ascari was very important in my life because he's the one that actually gave me the inspiration, you know, to become a race driver just like him. Sí, básicamente lo siguió, se enamoró de él como piloto, lo vio ganar en Monza y él, eso fue lo que le hizo el pursuiness of life, o sea, el logro de su vida, y le debe todo, fue su inspiración. Le quiero preguntar cuál es su opinión de Juan Pablo Montoya. As a racer, what is your opinion about Juan Pablo Montoya? Juan Pablo is a very, very, very good, great champion that has won in, you know, in IndyCar, has won in Formula One, has won in sports cars. He's been very versatile, and I think there's a very special quality in any driver that can win in the major disciplines, so he falls into that category. I have great, great respect for Juan Pablo. Gran respeto en todo lo que hizo, gran respeto. Es un gran corredor en tres palabras. Nicolás, por favor. Bueno, mi pregunta va concerniente final, a, los ¿no? Sí, a los pilotos de hoy. ¿Cómo ve Mario Andretti? Si él, no sé, es que Pérez la planteo bien. Hágale, no hágale, pero no me confunda, es que me confundo. Sí, por eso, es para que usted no se vaya a equivocar. Porque no, yo no me equivoco, yo no le he fallado. Si Mario Andretti corriera hoy en la Fórmula 1, ¿cuál sería su mayor adversario? Ok. If you would drive in Formula 1 now, who person, who driver would be your greatest challenge, the person you think is going to win you? I think it would be Max Verstappen. Why? Because I think right now he's probably the best driver in Formula One. No question in my mind. Sí, él diría que su gran reto sería Verstappen, pero me toca contrapreguntar. Why did you forget Lewis Hamilton? Well, I didn't forget Lewis Hamilton. All I think is that at the moment, I think in equal cars, if they have equal cars, I think Max Verstappen would be quicker than Lewis Hamilton. Maybe I'm wrong, but it would I think in my mind that that would be the case. And very close to that is Charles Leclerc. Charles Leclerc is also coming on. He has not totally proven yet, but he's beginning to prove to me that he can be at that level. But you can never answer those questions unless all three of these drivers would be in the same car. Okay. It's an opinion, you know. It's pristine clear. Let me translate. La pregunta de Nico, él dice que definitivamente Verstappen. Y le dije, pero ¿por qué se olvida Hamilton? Y dice, no es que no me olvido, pero si ponen a Hamilton con Verstappen en los mismos carros, creo que Verstappen gana. Mm. No se le olvide Leclerc, pero también habría que ver a los tres tipos en los mismos carros, claro, para ver quién es el mejor, y eso es verdad. No sé si Nico quiera añadir alguna cosita antes de despedir al maestro, al super driver Mario Andretti. Sí, quisiera añadir algo para Mario, y es una pregunta que tiene que ver con sus tiempos de piloto. ¿Cómo era el ambiente en la Gran Carpa con los pilotos? Porque hoy son como diferentes. ¿Cómo era el ambiente en los años 70 con Hunt, Lauda, no sé, Graham, todos ellos? ¿Cómo era ese ambiente? Villeneuve. ¿Había muchas rivalidades entre ellos o aún tiene algún contacto con los que todavía sobreviven? Well, you know, many, many stories have been done about the drivers. Lauda, Graham, and Alan, Proust, etc. It was a very rivalry between them. And I know you lived that experience. And how do you see that situation compared with today? Today, I don't know what Nicolas is saying is really clear. Verstappen is very aggressive in the race. How is the environment today compared what you lived in the era of the great pilots? Now we have great pilots, but the time is changing, like life is changing. Well, yes, I mean, the rivalries are a good thing, and you used to have rivalries between great drivers, many years ago, and you have rivalries today. You know, there are different people, different times, but still, it's the two or three, sometimes four great drivers being the ones that win most of the races. And I think it was good then. It's good today. It's what the sport is all about. It's what excites the fans. Fans have their own favorite drivers, and that's the beauty of the sport, just like any other sport, like calcio and any others, you know. Some people like this driver, some like the other, and then that's what the energy comes from, you know. Is there any difference? Different times, but basically it's between human beings. It's the same thing, you know. One tried to undo no, the other. In your opinion, there is no difference between then and now? No. Just different people. Different people, but the objective is still the same, to beat one another, and that's what creates the excitement among the fans, because they're always favorites. You know, there's your favorite may be not my favorite, so you and I will argue. And that's what makes the sport interesting. Yeah. To try to finish the question from Nicolas, is there any driver that you really don't like because it was the worst person with you? Is there anyone you wouldn't like to see again? I don't think so. I don't look at negatives, you know. And there's always, you know, there's always somebody you like better than another. But I never had a really big problem with anyone in particular. Sí, Mario es una leyenda. No, pero no odia a ninguno. Él dice que el pasado y el presente son igual, son seres humanos, y pues sí. Lo que se trata es de que hay fanáticos que escogen corredores, pero él piensa que el ambiente de antes y el después, el de antes y el de ahora, pues pueden ser los mismos, pero pues con las condiciones y consideraciones del tiempo. Pero lo que no cambia es que son seres humanos y que están en una competencia furiosa por ganar. Yo quisiera terminar preguntándole para él cuál es el mejor corredor de la historia. To end this beautiful interview with you, Mario, thank you very much for your time. In your opinion, which one is the greatest driver in all history of all races in the world? That's a difficult question to answer. I think you have to consider so many things. different times, different competition. I don't think anyone could ever really answer that question properly. You can have an opinion, of course, and that can be respected, but I could never come up with that. In my own mind, perhaps, but I would never be open and say it openly because I could offend other people. So you will never get that one from me, quite honestly, and I'm sorry. No se compromete. Mario, thank you very much for your time. It has been a pleasure to talk to you. Congratulations, champion, and I hope you have a wonderful, wonderful years coming through. Thank you very, very much. You're a great champion, and we are very happy to have you in this show. Well, thank you so much, Jaime. Thank you for having me. I enjoyed my conversation with you. ¿Listo? Yeah. Hay que darle gracias al equipo de producción. Muy buena entrevista. A Nicolás Samper, que condució esta vaina. Condujo. Como lo que es un monstruo. Ah, como si fuera Mario Andretti. Mejor dicho. No, es a mejor toda piloto, velocidad, Nicolás. Es muy agradable, ¿no? Sí, súper chévere. Un hombre muy agradable, Mario. El viejo tiene encanta. 82 años. Sí, espectacular. Gran muy, entrevista. Sí, bien, yo a los 82 años mamándome una pregunta a Jaime Sánchez, yo le cuelgo. No, pero ve, el tipo es un tipo con toda la actitud. Exacto. A pesar no, bien. Sí, muy chévere. Que esas preguntas son muy jodidas. Déjame decirle a usted por mi mejor corredor. Yo creo la debía que, ser muy distinta. Yo creo que debía categorías. Ser su ídolo, Alberto Ascari. Es que Ascari compitió con Fangio mano a mano. El tipo ganó dos campeonatos lo de Fórmula 1. Pero ¿por qué se da bomba? Ese bomba en la entrevista, pero después sí es muy tarde. No, pero bueno, estuvo bien, bomba? Nico. ¿Sabe que me gustaron sus preguntas? Pero muy rebuscaditas, pero bueno. Toca meterle al hombre ahí, ¿no? Zancadillitas a ver qué decía. No, el viejo muy querido, además, ¿sabe qué? Muy sencillo. Sí, y con plata. Total. Eso es lo chévere, que es un plata. Tipo tranquilo, sencillo. 890 carreras debieron dar algo de plata al viejo. Claro, obvio. Algo, no puedo decir que esté muy alguna rico. Alguna cosita, pero pues. Más rico que nosotros, una vez pero tranquila, por supuesto. Digamos. ¿Qué? Obvio. Bueno, pues Nico, María Juliana, por su aporte moral. Muraca, y se barra todo el tiempo. Por la producción... Paula, Orlando, no, muy buena. Yo muy lo que buena pasa entrevista. Es que yo no, por eso no quería escritos, ¿me entienden? Porque es que yo mi descubrimiento es que necesito tres líneas, yo necesito más. Porque me pongo a leer la historia de Mario Andretti y ahí terminamos como un bodrio. No, pero con Arthur Harari nos dijiste que era muy poco. ¿Con quién? Con Arthur Harari. No, pero tú viste que yo tomé el libreto de él jamás en mi vida, lo hice improvisado. O sea, ahí intentamos cogerte el tiro. Entre no, muy a mí no me cojas el tiro. Eso no, eso bueno. Es muy delicado, Nico. Es muy bueno. Tranquilo. No, sin que sea controversial. Pero fíjese, Nicolás ahí sacó sus dos as bajo. Yo creo que Nicolás debería ser el director de este programa. Ah, no, sé no, qué no, hago no, aquí. No, es que de eso no hay ninguna duda. Pues. Ah, sí, no. Yo creo que tú ya lo tienes claro, Jaime. Tú lo has dicho varias veces. Es que no sé cómo darle la batuta sin que se note. No, pero bien, el viejo querido. Es que sí, yo adoraba chévere, a Mario ¿no? Andretti. La verdad es que yo adoraba a Mario Andretti. Bueno, y le tocó además una época de Fórmula 1 muy jodida, le digo. O sea, él fue campeón una sola vez. Claro, en el 78, que era lo que él contaba. Ronnie Peterson era su compañero de equipo en Lotus. Y se mató. Mata en la última válida, porque ambos estaban como teta a teta un poco en esa lucha de Fórmula 1. Y Ronnie Peterson se mata. ¡Qué francés! Y se corona Andretti en medio de la tristeza, pues más allá de la rivalidad que pueda tener con su compañero equipo. Y dijo Mario eso, ¿no? Sí, claro, que no lo pudo celebrar. Y exacto. Después llegó Mario Andretti Jr. Y después sí. No le pregunté los hijos porque me parecía una jartera. No, eso es como la entrevista era con él, no con los hijos. Sí, como si Bob Marley viviera y uno le preguntara por Siggy, ¿no? A mí me interesa Bob. No, a mí me interesa Mario. Bueno, pero ahora, también, Mario, tal vez. Uy, no, Mario está feliz de la vida, o sea, él no necesita... Despacio, pero es que uno imagina a los 82 años con esa lucidez. No, yo a los 82. Mejor tipo, a mí no me sacaron una palabra. Impecable, ¿oyó? Impecable. Cocosete hablaría más que yo. Bueno. Bueno, no sé. Despegamos para el paso número 1. que tengo tres de fútbol. Es que me parece injusto. ¿Serio? Con el fútbol grupo. Hoy todo el es que día. Me va a ir no. Mal entonces. ¿En serio? Bueno, igual Nico no gana. No, es que a mí me va mal en eso. Exacto. Defina lo que es una temporada en el fútbol europeo. 38 partidos de ida y vuelta y se decide un campeón. No, pero la temporada no incluye los demás juegos, sí. Sí, también, una claro. Una temporada. Depende, por eso lo es que lo que pasa en Champions, lo que pasa en Pero si en usted las no está en copas. Champions, por ejemplo, si usted es el Everton, no, no, no. Igual juega temporada una temporada. Es lo que tiene que jugar con un equipo lo que le toque. De, si es grande, pues le tocó hacer un partido de exhibición, eso es la temporada. ¿Cuántos minutos jugó en el Real Madrid en la temporada que terminó? Gareth Bale. Fácil. Tengo ni la menor idea. ¿Ay, qué? Creo que no, más. Más perdido que uy, no sé si él la tiró, pero al ángulo. ¿Jugó o no jugó? Es que no sé. Sí, empezó por ahí. Haré paso. Haré paso limpio. Gareth Bale se despidió ayer del Real Madrid con una carta colgada en las redes sociales en las que aseguraba haber cumplido su sueño de niño al pertenecer 9 temporadas a un club que llenó de desplantes y falta de compromiso en su última etapa, algo que lógicamente obvia en su misión. A media tarde el Madrid despidió a su exfutbolista mediante un comunicado en su página web para expresar nuestro agradecimiento y cariño a un jugador que ya forma parte de la leyenda de este club para siempre. Después hizo lo mismo con Isco, quien se había despedido el día anterior. Bale terminaba contrato este 30 de junio y ya se sabía que el Real no lo iba a renovar. El futuro deportivo de Bale no está claro. A sus 32 años, cumple 33 el 16 de julio, solo depende de si Gales se clasifica para el Mundial de Qatar. En dicho caso, el jugador intentaría llegar al Mundial jugando donde pueda unos meses. Si Gales no va a la cita mundialista, todo indica que el jugador colgaría las botas este verano. Me encantó porque Gary ya tiene que retirarse. Es que con esas mechas no, y con esa cara de mico es imposible. El más importante de la historia de Gales los llevó a una Eurocopa. Con el Real Madrid fue determinante en partidos de Nico, finales. Ya, yo no estoy pidiéndole ninguna cosa. 2 goles en finales de Champions contra Atlético y contra Liverpool. Bueno, aquel slalom entonces, que hizo contra Barcelona en la final de Orlando Copa del Rey. Orlando dice que jugó 20.000. Uy, hermanito. ¿Qué? Hermanito, ¿qué pasó? Todos los ahí? Partidos. 20.000 minutos. Jugó, pero para todos el Real Madrid, para la Real Sociedad, para. La carrera todo se me el tiempo. Además. La idea eran 2010. Celta de Vigo, o sea, jugó para todos los equipos. O sea, jugó 222 partidos, Nick. Sí. Futurista, el man. Sí. Menos 2 para Orlando Rivera. Proyectado, proyectado, eso sí. No, es que si toca menos 2. Siempre contra nosotros toca menos 2, contra Nico menos 1. No, no, no, pero uno, ¿cómo va a jugar 222 partidos? Orly, en un año? Messi jugó 76. ¿Un partido diario? Messi jugó 76 y jugó un montón. 222 partidos, Orlando. No tiene que tener un poquito de prudencia. ¿De qué minuto? ¿76 minutos? ¿Cómo así? Mónica Martínez, 12 minutos. María Juliana, 900. Menos 1 para Mónica Martínez. ¿Cómo que 12 minutos? En los 12 minutos es que salió, jugó y lo sacaron en un partido. Sí, exacto. Ese es el mejor jugador de la historia. Es que de cobro, podía haber cascarita, podía haber cascarita. Correcto. No había ninguna cascarita. Bueno, podía haber. Era claro que si al mal lo echaron es que no jugó nada. Pero 12 minutos. Bueno, ahí pero estamos. Y tenemos, y tenemos un falso positivo, ¿no? Que empezó que me la tiró al ángulo y que no sé qué hizo la respuesta. Más 1 para Nicolás Samper. ¿Cuánto? 290 minutos exactos. Payaso. Ahí. qué tal, y qué tal, cómo nos distrae? No, ni idea. Ay, no me la pusiste al ángulo. Al aire, es que ángulo. No, terrible. No, terrible. Ustedes nunca han jugado Pokémon. A ustedes el juego se les ve fácil en Pokémon. Mili, pisi, stilingili. Sí, eres terrible. Ay, no, Jaime, me la puso al ángulo. ¿El ángulo? Ya quisiera. Bueno, no estuve tan mal. No, no, no. 900 dijiste tú. No, no estuvo mal. 900. Bueno, finalmente, ¿cómo queda el arepaso hoy? Bueno, Orlando tiene menos 2 puntos, Mónica tiene menos 1 punto, yo tengo 2 puntos y Nicolás tiene 4 puntos. ¿Podemos oír una risa de esas sarcásticas? No, cero, no se asusta para nada, es 2 de junio. No, ¿despegamos? Sí, está temprano. Sí, no, qué risa hay. Ahora que... Ya despegamos, ya bueno, estamos. Nico, ¿no? Hermano, pero deja hacer ese show de me la tiró al ángulo, de ser tan pelotudo. Sí, pelotudo. Es que hay que jugar así, es distraer, distraer. Veo que todo el mundo se comió la mague, es perfecto. Pero yo no me comí ninguna mague, yo vi su respuesta. Pero aquí todo... You do something to me, Sinead O'Connor, de Red Hot Plus Blue, homenaje a Cole Porter de David Byrne. Hay 3 mujeres en el cine que me vuelven loco. Que me apasionan, me producen demasiadas sensaciones emocionales y corporales. Creo que se ellas son. La señorita Charlize Theron. Parece muy atractiva y muy interesante. Lindísima, claro, lindísima. La segunda es la señorita Gal Gadot. Esa era la que sabía. Linda. Es tan linda que parece un hombre. Nico, su opinión. ¿What? ¿Qué frase metió usted? ¿Qué frase metió? Divina. Divina. Me van a, me van a coser a Twitter. Pero ¿qué no frase importa. Metió usted? Es que coser a Twitter. Y la tercera. ¿Qué pasa, Twitterazos? Todos. No, divina. Esa Gal Gadot. Y yo la vi en persona, 1 metro, y yo. Y espectacular en persona, no. También. Divina, ¿o no? Divina, divina y altísima. Y la tercera que me parece un espectáculo de mujeres, Marion Cotillard, me parece. Eso me parece como traída como del más allá, una francesita. Enormemente bella, me encanta. Se ganó el Oscar por la Vion Rose, sí. Haciendo el papel de Edith Piaf. Bueno, está claro que los divos en la ópera son cosa de otro tiempo y que el brillo de las estrellas oscurecen todo lo demás. Se presenta en Madrid Marion Cotillard en el Teatro Real haciendo interpretación de nada más y nada menos que de Juana de Arco en La Hoguera. Desnuda, con unos carbones que le queman su cuerpo paso a paso. No. Estoy averiguando si la queman de verdad y no. No. Entonces no voy a ir. No, pero tranquilo. No, parece que es un montaje. No estoy. No puede ser. Yo pensé que era realista y que caían sus huesos. No, hombre, tranquilo. Tan bella, me encanta Marion Cotillard. Linda, sobre sí, todo lindísima. Una película muy compleja que hicieron. Hablando en términos ya como sexuales, porque es lo que más me parece lindo de esto. Se llama Rose, Rust and Bones, que es como cosas como de metal que sobran y huesos, donde ella, en la vida real de una entrenadora francesa de orcas, de ballenas, y se la comen de la cintura para abajo y queda sin piernas. Sí, sí, sí. Se enamora de un tipo y el tipo la ponía... O sea, en términos sexuales, o sea, hacía, o sea, era como un, o sea, era fácil, no pesaba tanto y usted, pues, la usaba divinamente en todos los espacios de la casa, opinen. Bueno, tranquilo, hombre. Divina esa película, con efectos especiales, pero sale divina. Y ella ha hecho muchas cosas. Una mujer muy linda. No, a mí me parece, además es Piaf, como... ¿no? Sí, sí. Claro, pero en esa época sale muy fea. Pero si usted la mira, linda. no es una persona absolutamente un cuerpo perfecto, es, no, es más un poco humanizada, ¿sí me pero humanizada, pero todo lo tiene grande, es más terrestre, y su cara es perfecta, y sus ojos y sus dientes y su boca, yo para sí, qué me pone a pensar, muy linda, muy muy dejamos linda. Así dejamos así. Nota de cine, por favor, Mónica. Bueno, pues ayer hablamos un poco de Top Gun Maverick. Les conté que pues tienen que ir a verla, que está arrasando en taquilla. Realmente ha recaudado más de 321 millones de dólares en pocos días. Pero hay otro gran estreno que también está batiendo récords y se trata de Jurassic World Dominion. Es la sexta entrega de esta saga que va a cerrar además la historia, que se inició en 1993 con Parque Jurásico. Todavía falta para que llegue a los cines a nivel mundial, de hecho para que nos llegue aquí a Colombia, pero la película ya se ha estrenado en Corea del Sur y con algo más de 6 millones de dólares, pues ya ha superado otros estrenos importantes como Spider-Man No Way Home y Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Así no, pero que, no te entendí, ¿cuánto lleva en Estados Unidos? No, no se ha estrenado todavía, estamos hablando de Jurassic World Dominion. Se ha estrenado en Corea del Sur y ya lleva más de 6 millones de dólares, solamente en estreno de este lugar. Entonces, pues digamos que todos esperan que cuando ya se estrene a nivel mundial, pues supere las taquillas de películas como Spider-Man No Way Home o como el Doctor Strange. Ese Doctor Strange es bien raro verlo, ¿no? Me a mí me encanta. Ahí entendí un poco el tema del multiverso y el metaverso. O sea, es lo mismo. Sí. Ah, no, por claro. Eso no hay que verla. Por el multiverso es como el genérico y el metaverso es el de Facebook, ¿no? Exacto, el de metaverso es el real y el multiverso es el que interpretan en Doctor Strange. Pero pasas de un lado a otro y es como si estuvieras viviendo una realidad, pero después pasas a otra. Los que eso han visto es como las criptomonedas, ¿no? No. Bueno. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Cortesía de Orlando Emilio. Homenajes. Un homenaje al mitómano de Nicolás por decir, uy, me la tiro al ángulo. ¿Sí o no? Sí. Su opinión, Orlando. No, es que la verdad. Tan mentiroso, tan enredador. Tontarrón con suerte. Que tocan las que sabe. Qué casualidad. Veinte mil minutos esperando a que Orlando hablara. 20,000 minutos esperando. Hace parte, el calvo hace parte del típico colombianito promedio. Mentirosito. Uy, volvió el colombianito promedio. Pero tú fuiste la primera, ¿no? Acuérdate. Sí, por supuesto. Nunca olvides eso. Jamás lo olvidaré. Bueno, yo los dejo hablar porque a veces se hablan tanto, pero yo, pues, yo estoy tranquilo, como dice Nicolás, tranquilo, tranquilo. Bien. En un día como hoy nació el Marqués de Sade. Era un degenerado. 1740, pero vivió en Jurgo 74 años. Siempre, ¿no? Para esa época, un montón. Murió el rey de la tanga. Johnny Weissmuller. ¡Hombre! Tarzán. No me diga. Nació en 1904, vivió 80 años. Nadador olímpico, ¿no? Que no se nos olvide. Sí, aquí dice, pero es que a mí ya no me gusta leer tanto detalle. Fue nadador olímpico del equipo de Estados Unidos. En las Olimpiadas del... Es que a mí no me gusta hablar tanto detalle, Nico, sí, porque es que es darse bomba solo. Creo que sí, creo, no sé si fue en las Olimpiadas del 36, pero sí recuerdo. ¿A quién que... le importa? Sí, a mí. En un día como hoy nació Charlie Watts. No me diga. En 1941, vivió hasta el 2021, 80 años. Bewitched. Increíble que lo que le gustaba a este hombre era eso. Los Stones, Paz en la Tumba de Charlie Watts. En un día como hoy. ¿Qué pasó? Porque es que Orlando no mandó nada. Falleció Santiago Bernabéu, futbolista. Imagínese. Y presidente del Real Madrid. Tipo mítico en la historia del Real Madrid. Pero por eso es que los míticos hay que enterrarlos. Pedro Guerra. Orlando, no hay una canción para recordar. Es como... Al otro lado del río, Bebe. Creo que se llama esa canción. Sí. Al otro lado del río, creo que se llama esa canción llama de Pedro Guerra. Debajo del puente, debajo eso, del puente. Debajo del puente. Sí, no, eso es de una jartera. ¿Es que van a oír la canción? Digamos que debajo del puente puede haber un río. No, es al otro lado del río. Pues por eso debajo pero del es puente. Que es muy aburrida, se parece a Bebe, pero esto es un plomo serio, ¿no? Debajo, sí. Debajo del puente, pensé que era abajo del río. No, pero tiene al lado del río. Se llama debajo del puente al lado del río. Ah, bueno, ahí está. Como las mamás cantando lo que no es. Sí. Hugo, pero lo vamos a poner o no, brother. Mi mamá canta siempre todo lo que no es, la canta mi mamá. Orlando, tienes un minuto, está en el disco duro, si no salimos. Usted me deja agregar una cosita en los homenajes, el Topolino Zuluaga, hombre que se nos fue. Ayer, ¿no? 100 años. Ah, ¿el de Sábados Felices? Sí, hombre, el Topo. ¿Se murió hoy? Ayer el Topo, hombre. Ah, no, pero es, no, que, es que ayer se me olvidó reseñarlo. Pero, yo pensé que no era tan importante, pero sí. Oh, muy importante. ¿Sí? Él actuó en Sábados Felices durante mucho, mucho tiempo. Pero duró, y se había muerto Mandíbula. Fin de semana. Se había muerto Mandíbula, claro, hacía poco menos de una semana. 100 años tenía el Topolino Zuluaga. Uy, no. Es bueno, que actuó en la estrategia del Caracol también. Ah. Uy, no, eso sí. Bueno. No, Pedro Guerra no existe. En un día como hoy nació Marvin Hamlisch, compositor, director, pianista, un genio de Broadway, y esto se lo escribió a las películas de James Bond con Carly Simon. ¿Puedo cantar? A ver. A ver. No. Nobody does it better. Nobody does it better. Nada más y nada menos que saludar a Santiago Ángela. Ángel Cardiazabal, ¿cómo está, don Santiago? ¿Qué más? No puede ser. ¿Qué está diciendo, hombre? ¿Cómo está, hermano? Señor director, buenas tardes. ¿Qué más, mijo? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo en orden. Con muchas noticias políticas de seguridad en Bogotá, por supuesto internacionales. Pero si quiere empezamos hablando por las adhesiones de esta tarde, que son bien importantes. Sí, ya me la sé, pero lo deja usted libre. Me la contó el mejor periodista que hay en Colombia. Pero yo callado, hermano. Y se ríe. Es usted. Que se llama Nicolás Samper. No, uy, tiene ojalá. Tiene más. Tiene más juego, hermanito. Bueno, cuente a ver. Oigan, felicitaciones por esa entrevista que estuvo bárbara con tremenda, el piloto. Sí. Tremendo. Increíble. Y la traducción fina, Jaime, fina. Muy buena. Thank you, hermanito, ¿qué pasó ahí? Pues después del editorial de 5 páginas de Nicolás para una pregunta, muy señor. Buena la traducción. Oiga, ¿qué tal, Nico, ese insulto? Pero fácil, Nicolás, fácil. De acuerdo, mire, a la física, callado. Una llanta detrás de la otra significa sí. que 200 kilómetros por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que usted haya ganado una carrera en un escenario en el que no puede ser? Es que esas son las preguntas. ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Y cómo se sintió cuando miró al sol? No, eso hay que tirarle al viejo literatura. Bueno, esta tarde ha adherido oficialmente a la campaña de Gustavo Petro Alejandro Gaviria. Y esto termina de conformar prácticamente el gabinete del expresidente Juan Manuel Santos en la campaña de Gustavo Petro. Lo hizo Alfonso Prada, que fue su jefe de gabinete, su secretario de presidencia, su director del SENA. Lo hizo su exministro del Interior, Juan Guillermo Rivera. Lo hizo su exministro de Ambiente, que era fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, Luis Gilberto Murillo. Lo hace hoy Alejandro Gaviria, que fue su ministro de Salud. Lo hizo su exministra de Trabajo, Griselda Restrepo. Y ahí me puedo quedar con los otros cargos altos y medios del gobierno del expresidente Santos. Que pero hoy no están. Se quede, léalos. ¿Para pues qué está, lo tenemos contratado? Lo hizo, ¿sí o no? Lo, no, tranquilo, vea las risas. Risas lo perrones. Hizo Roy Barreras, que fue pues uno de los congresistas más cercanos al gobierno, delegado muchas veces para acercamientos con el gobierno, con las FARC en La Habana. Lo hizo Iván Cepeda, que también fue delegado oficial del gobierno Santos para acercarse con las FARC en La Habana. Y bueno, son muchos los cargos medios y altos del expresidente Santos que hoy están con el candidato Gustavo Petro. Eso pues también hace parte del establishment, ¿no? Santiago, eso es establishment. Una pregunta, señor. O sea, pero digamos, si se adhiere, Alejandro Gaviria, en términos, digamos, fácticos de votos, ¿cuántos fue que logró Gaviria? ¿200,000 puede ser? Sí, menos como 300,000. Algo así, ¿no? Sí, no, eso en términos de votación no arrastra mucho. ¿No funciona pero, tanto? ¿Cómo de credibilidad no. o qué? Exacto, es en términos de reputación, de ajá. confianza, es una adhesión simbólica que le genera, por decirlo de alguna forma, pues confianza a los electores. Lo que pasa es que ahí pues hay unas incoherencias muy profundas, que el exministro seguramente va a explicar, y así lo intentó hacer en un video de 2 minutos. Él dice que es la propuesta que le genera, en su opinión, más institucionalidad al país, y se refiere a la relación eventual que tendría el gobierno de Rodolfo Hernández con el Congreso, y ahí tiene un punto a favor, pues Rodolfo Hernández no tiene congresistas. Dice que la relación de gobierno-congreso de Petro sería más fácil de llevar, y que en su opinión es la propuesta más ¿quieres ahorrar ese? Más institucional. Lo que pasa es que Alejandro Gaviria pues se dedicó durante su campaña para ganarse la candidatura de la coalición Esperanza a desvirtuar las propuestas de Petro. Cierto. ¿No? En el tema, por ejemplo, de pensiones. Pero en la política no hay... Es que todo, la política no es dinámica. Y no hay lealtad. Sí, pero es que estamos hablando de un académico, ¿no? Fue rector de la Universidad de los Andes. O sea, Alejandro Gaviria se estaba estrenando como político. Él es una persona... Bueno, pero estás en un adorno peor que Nicolás. Sigue, brother. Bueno. Te quedas en Gaviria 3 horas y no podemos. Sí, señor. Es un programa dinámico. Como la política. Con ritmo. Bueno. Bueno, Fajardo se reunió con Rodolfo Hernández esta tarde. También lo hizo con Juan Fernando Cristo, con el exgobernador Carlos Amaya y con el senador Jorge Enrique Robledo. Y lo que nos han dicho nuestras fuentes es que es muy posible que en las próximas horas se confirme la adhesión de Fajardo a Rodolfo Hernández, porque la versión oficial de hoy es que van a tratar de trabajar en un acuerdo programático y que en eso van a estar esas conversaciones. Sí, pero qué demora, ¿no? Sí, muy demorado. Uy. Yo lo que le puedo decir es que se ha discutido la posibilidad de que Fajardo sea ministro de Educación en el gobierno de Rodolfo Hernández. Y ahora están terminando de ajustar algunas incongruencias entre ambos programas de gobierno, el de Hernández y el que presentó Fajardo. Eso es lo que ha pasado hoy en política, y por supuesto mañana vamos a hablar de eso en detalle en la FM. ¿Y cómo van la encuesta que ustedes realizan? Bueno, hoy Rodolfo Hernández perdió un punto, Gustavo Petro ganó un punto en el resultado general, Rodolfo Hernández 52,5% y Gustavo Petro 44,8%, pero hoy en el tracking presidencial hay que decir que Rodolfo Hernández perdió puntos en casi todos los escenarios. No me diga. Perdió 3 puntos en el electorado de las mujeres, perdió 11 puntos en la región del Llano, perdió 3 puntos en el electorado de Federico Gutiérrez, aunque en la cifra global termina perdiendo solo un punto y por supuesto sigue ganándole a Gustavo Petro, pero hoy ya uno empieza a ver qué va pasando con la opinión pública. O sea, ¿Petro estático? Petro recuperó puntos. Por ejemplo, sí. Los 3 puntos de hoy que perdió Rodolfo Hernández en el electorado de las mujeres los recuperó Petro. Mire. En el Llano, que en donde Rodolfo perdió 11 Luna puntos Rosa, de ayer a hoy. Bueno, los recuperó Petro. ¿Me están diciendo el Llano? No, por eso Arnulfo Briseño. Pero, es tremendo. Por eso. Uy, qué buena ambientemos música, Orlando a. Uy, a señor Ángel con el tema Luna Roja de Arnulfo Briseño. Una canción hermosa de nuestro folclore. Pero hoy Petro nos dejó que plantado, no tienen, ¿no? Internet. Bueno, no, sigamos, sí, sigamos. Sí, sí, a ver, hermanito, siga. Nos dejó plantado el candidato Petro. Canceló la entrevista 5 minutos antes de hermanito, ¿Quién? ¿Qué pasó Petro, ahí? Petro nos dejó plantados. Nos iba a dar una entrevista por primera vez. ¿Se acuerdan que yo les dije ayer? Claro, que cuando uno hace mucha bulla, hermanito, termina. Clavado. No, no, pero no era bulla. Cuando usted tiene alma. No, es que no era bulla. Era para comprometerlo, pues porque él había aceptado. Claro. Entonces lo hicimos público, pues para comprometerlo en la entrevista porque él aceptó. No, el senador Armando Benedetti nos dijo que fue una secuencia infortunada de hechos que después nos explicaría y dijo que después en los próximos días igual nos iba a dar la entrevista. No, pero eso es pagar el pico y placa, ¿cuánto vale? ¿50,000? No, que coja taxi. Igual, no, le quiero decir. No le pedimos un bit. Nosotros llevamos a una de nuestras periodistas a su apartamento con una Quantum para que él respondiera en total comodidad las preguntas. Y entonces no, tenía que mover. Canceló. Wow. No se tenía que mover el candidato y pues nos canceló. Esperamos que nos responda en los próximos días porque dijo que nos iba a responder. Vamos a ver. Pero bueno, en cambio entrevistaron a Ángel Becasino, ¿no? Un duro. Sí, impresionante. Becasino, que es el estratega de publicidad y pues de estrategia de comunicación de Rodolfo Hernández, y trabajó con Petro en 2018. Lo conoce muy bien. Amigo mío de toda la vida. ¿Ah, sí? toda la vida. Él fue el que metió. Haberlo sabido. Él metió una mujer, me acuerdo, en pelota a la Catedral de Saldes y Paquiré tomó unas fotos en una campaña que fue muy famosa en algún momento. Pregúntele por mí, sí. Santiago. A mí no me gusta darme bomba. Pregúntele por mí. Sí, señor. Ya mismo lo va a escribir. Perfecto. Que si se acuerda de Jaime, ¿verdad? Bueno, denle un apellido, porque es que Jaime también. Sí, no, sí, es genérico. Genérico. Muy genérico. Dale tu apellido y el completo. Bueno, algo más, hermanito, porque estás muy quedadito. No, claro. A ver. Sí, señor. Mire, un hecho muy lamentable de seguridad. Otro hecho muy lamentable de seguridad en Bogotá. En un restaurante en el Parque de la 93 asesinaron de disparos a un esmeraldero esta tarde. Maximiliano Cañón. En la 93. Imagínense usted estar almorzando y que al lado de su mesa le dispararon a una persona. Fue alrededor de las 3 de la tarde. ¿Pero en qué lugar? ¿El nombre del sitio? El restaurante... ¿La Diva puede ser? Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Ese es el restaurante. Qué chiviado, ¿no? El de la pizza. Échenle la presentación otra vez. No, pero no puede ser por un nombre. No. Es así. En los originales, noticias con delay. Porque las noticias se dicen demoraditas, pero se dicen. Y la otra que... Parece un poquito polémica. La Diva no es el sitio ese de pizza napolitana. Ese es, exactamente. A mí me gustaba ese sitio. Buen brunch. Yo almorcé en la 93. Y al man lo mataron ahí. Era un esmeraldero y según las primeras hipótesis de la investigación era uno de los enemigos legendarios de Pedro Orejas. Uy, pero es que... El esmeraldero de esmeralderos. Pues, muy importante. Y hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, sigamos. Oiga, Jaime, en este momento está hablando el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Está en vivo en la Casa Blanca. Joe Biden dando un discurso sobre violencia armada y los tiroteos. Él había anunciado iba a hacer todo lo posible para pasar pues una reforma al porte de armas en los Estados Unidos y en este momento está dando una declaración en vivo. President Biden. Es que mataron ayer cuatro otra vez, ¿no? Sí. En un hospital. Sí, no, tremendo. Y hoy el New York Times publicó una historia acerca de una de las profesoras que murió, que estaba hablando mientras moría con su esposo, que era un policía, que estaba tratando de ingresar al salón en el que se estaba presentando el tiroteo y no pudo salvarla. Una cosa muy trágica. Terrible, ¿no? Sí. Bueno, digamos a Biden un segundito, pero no mucho, porque es que... background check has not been completed. The House is planning even more action next week. Safe storage requirements. The banning of high capacity magazines, raising the age to buy an assault weapon to 21, federal red flag law, codifying my ban on ghost guns. Bueno, el tema es que le queda muy difícil cambiar todo a Joe. Sí, eso no lo puedo hacer. Bueno, ¿algo más? Ejecutivo. No, señor, política, seguridad en Bogotá y, por supuesto, tenemos tracking presidencial todos los días a las 6 de la mañana. Preguntamos. Entonces el tracking presidencial está 50-45, es que no me acuerdo, más o menos. 51-46, sí. Bueno, ahora sí hay 5 puntos, es que usted ayer se pegó una confusión. No. Claro, que es que cuando uno estrena los trackings, Nico. Claro, no, eso es... Los trackings son muy peligrosos, ensayo error, son muy confusos. Pero hoy ya estás afianzado, Santi. No, hoy muy sólido. Le dije 7 puntos. Salvo el restaurante, muy sólido. Sí, cualquier huequito por donde pueda meter. No, sea polémico. No. Lo que pasa es que Nico sí, muy tranquilo, pero es que usted da papaya, Santi, pero ¿cómo se llama Nico? ¿No será la Diva? Y usted, sí, es la Diva, entonces al fin, ¿qué hermanito? Sí, chichichi. No, pues. Diría Jaime, hermanito, ¿qué pasó ahí? Claro. No, eso es Orlando. Ah, Orlando, ok, perfecto. Muchas gracias, viejo. Un abrazo. Que les vaya bien. Chao. Chao, gracias. Santi. Chao. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta, ¿qué es en lo que más te pareces a tu mamá o a tu papá? ¿Bueno o malo? Si es que no he leído ni uno. Espera, a ver si esto funciona. No sé, es que no sé. Y ahora sí se dispararon a responder. Espérame. Esperemos a ver qué tanto se han disparado estos muchachos. Si hay algo que le parezco a mi viejo es que últimamente me ha dado un hambre corporal por sujetos afines a mi género biológico. Guache. Ah, hombre. Si hay algo que le parezco a, que me le parezco a mi hijo, es que últimamente me ha dado un hambre corporal por sujetos afines a mi género biológico. ¿Cómo vamos? Poesía pura, 5-8. Pero me da miedo quedar prendado de los brochazos de un semoviente y que el interruptor ya no tenga la opción de dejarlo en off. No, que no, poesía, 5-8. Me parezco a mi mamá, que odio a mi papá. Nota, Nico. 5-9. Sí, de papá una bella y hermosa voz. No tan delicada como la de Jaime, el Hamelin de los originales. ¿Y qué me dice Samper? A veces tiene una voz muy fifi. No, qué fifi, hombre. Yo salí a mi papá en mi carácter explosivo. Mi papá era como el candidato Rodolfo. Boleaba galletas y bofetones por irrespeto, como debe ser. Años atrás no tenía gatico y eras más directo conmigo. Te extraño. No, Tanico. 0-1. Pamela Barbarich. Por desgracia, herencia genética de mi padre, resulté con un bosque muy, muy, muy frondoso en mi tallo y en mi retaguardia terra escribiente. Es un problema higiénico, pero se me da por podar, crecen flores. No, ¿qué? Le digo, es un género literario. Pero no sé cómo en eso siguen con el tema del sexo en este tema. Pero yo no el sé. De mañana no sé cómo van a hacerlo, porque el tema de mañana es súper clínico. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo es que es? Vamos a ver. No, no, no. Tengo que discutirlo con Orlando porque quiero una entrevista. Pensé que no lo habías dictado. A mi padre siempre le gustó el cultivo de hortalizas. Así se iba por grandes nabos a fincas ajenas. Yo salí granjero como él, pero solo me sacían las grandes berenjenas. Y los pepinos, cohombros, no tan... No, mire, 0-1. Él se hace que no sabe, pero ustedes hubieran visto a Samper hablando el sábado de Carlo Ancelotti. Eso se sabía, los gustos, los temas musicales que escucha y el barrio en que nació. Nota. Bueno, 5-4. El Dow subió 500 puntos, etcétera. Es la misma vaina, no va a leer más. Hola, mi mamá, me parezco el gusto musical, Albano y Romina, Los Pasteles Verdes, Tom Jones, Demin Rusos, entre otros. Y a mi papá me parezco en lo vago, Tejo, billar, aguardiente, mujeres, y seguramente cuando él era joven se jalaba mucho la piel. No. No, Tánico. 5-8. De mi padre, de heredero terco, y de mi madre, que le llevaba la contraria en todo. En resumen, ha sido más terco. Saludos a Nicolás, el terco. Muchas gracias. 0-1. 5-4. Hola, me parezco a mi mamá en lo educada y correcta, mi papá en lo terco. Bueno, ya. Vamos a recordar el tema del día, Nicolás. El tema, no, pero muy engolado. Mire, el tema del día. Déjeme. Muy engolado. ¿Qué es en lo que más te pareces a tu mamá o a tu papá? ¿Bueno o malo? ¿Hay cuñas, Orlando, o seguimos? Yo hago caso. No, no hay cuñas. Vamos con Aripazo. No, es que no hay. El 2 de junio no se puede pedir mucha pauta. No, estamos empezando. Igual que en el Aripazo, estamos empezando. No, pero eso es como... En los originales... ¡El Arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Son 4 votos. ¿Qué prefieren? ¿Fútbol? ¿O jubileo de la reina Isabel? Jubileo. Jubileo. Perfecto, van a perder el doble. Me encanta. No acepto ninguna pregunta. Y pueden decir que es que está mal hecha. Pues todos se la aguantan igual. Bueno. Para la logística de lo que va a pasar el domingo, que es el día del jubileo. Sí. Ya han comenzado muchos desfiles y muchas vainas. La Fuerza Aérea Británica tiene planeado un espectáculo brutal, pero requiere pues varios tipos de aviones. Aviones de transporte, sí. Aviones de vigilancia, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y los aviones del desfile, ¿no? Que son unos aviones muy bonitos. ¿Cuántos aviones en total harán parte para mantener la estrategia y para soportar esto, que se va a ver con gran locura? ¿Cuántos aviones de la Fuerza Aérea Británica se utilizarán para el domingo, el jubileo de la reina? Eso es todo. Parece que llevan la bandera y tiran agua y flores. Y ¿cuántos aviones? Entre supersónicos, semisupersónicos, superpopulares. Se acabó el tiempo y nadie contestó. ¿Cómo que no? Lo mandé hace años. Yo también. Bueno. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Por qué? En no puede tener 200 aviones, o sea, sus jefes. Creo que la flota de aviones no tiene eso. Bueno. Menos uno para Orlando Rivera. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Mónica 120, María Juliana 70 y Nicolás 25. La respuesta correcta, incluyendo un RAF Atlas, que es de transporte pesado, un RAF C-17, que es de largo alcance, un RAF River Joint, que es de vigilancia electrónica, un RAF Poseidón antiluchas submarinas, un RAF Voyager, estrategia de poner combustible en el aire, y no sé cuántos aviones, 4F-35B, 4 Hawk 2, Typhoons y Red Arrows Hawks, se utilizarán, que no es poco, sí. Orlando, yo no sé en qué estaba pensando, 40 aviones. No, pero todo ese escándalo para poner 40 aviones. Sí, son pocos. Parece poquito. No. Aquí, ¿cuál es el 20 hermanito, de julio? Ponga en Bogotá 40 aviones el 7 aquí, de agosto. ¿Cuándo es el 20 de julio? Eso no paran, arrancan a las 5 de la mañana. Es el mismo, Orly. Son las 4. Es el mismo avión que va varias veces. Te acabas de enterar, es el mismo. Es uno, pero pasa muy rápido, entonces uno cree que son 100. Uy, le doy mucha cosa. Pero y vuelve. Da la vuelta. Claro, da la vuelta. Yo nunca he visto más de 4 aviones en el aire colombiano. Nunca. Yo sí veo que pasan allá. Allá por el cielo que queda el pedazo allá encima de mi casa, eso pasa ni no, pasa, pero si son pocos. No, es que... ¿40 aviones? Pues a mí sí me parece. ¿40 aviones? Es un jurgo. ¿Sí? Ah, claro. Perdón, ustedes de verdad... Es un jurgo. Qué tristeza. Bueno, yo no sé, es que ustedes han visto muy cuando es el Tour de France, cuando es el ganador, pasan 4 aviones. Sí, es harto. Yo creo que ustedes tal vez no conocen de las celebraciones, ¿saben? En Estados Unidos... Cuando es el Super Bowl pasan 8 aviones. 8. No, eso es un resto. 40 es un montón. Eso es harto. Bueno. Sobre todo la coordinación pasa vuelta. Ah, eso sí. Imagínate, si no coordinar, si coordinar el que ve Orlando, que lo ve 100 veces. Orly, es uno nomás. Pero es que esa aclaración es no va a lugar, ¿no? Esa aclaración es muy como un poquito ridícula, estrambótica. Obvio que tiene que haber coordinación, además cuando se trata de aviación. Pero Orly, con un avión. Pero si es un solo avión, ¿qué coordinación puede tener? Sí, claro. Que no se le estrelle en su casa ya, pero no hay más. Le dan a manejar una finca y la estrella. Para la próxima, ¿te acuerdas? Es uno. Si piensas así. El 20 de julio. Uno, ¿qué coordinación puede tener? Tener Orlando. No, aquí sí toca. Sí, aquí toca coordinar. Uno solito, pero toca coordinar lo que salga. Bueno, bien. Acuérdense de mí cuando vean los cielos de Londres el domingo. Si tienen tiempo de verlo. Sí, podemos pasar por allá. Vagos, eso lo transmiten en todas partes. Ah. Pero que 40 aviones es poquito, a mí me parece la exageración. No, es un resto. para una cosa de maniobras. Uy, no, pues es como para hacer la reina Isabel, es por eso que le decimos, ¿no? Es como que nos imaginamos más. Pero bueno, acabamos de aprender que 40 millones de aviones en el espacio aéreo británico. No, no, no, la verdad es que yo no, o sea, Orlando podrá defenderse, pero 200 aviones, yo no sé qué está pretendiendo él. Pues de papel, Orly, catástrofe en el aire. Hace el jubileo de la reina, 70 años en el poder, y 40 nomás, nada, un avión por año. Si quieres ahí, Corea del Norte y Rusia. No, pero no. Hubiera estado mi ídolo vivo, ese le mete los 200 aviones. ¿Y cuál es su ídolo? Don Winston Churchill. A ese sí le hubiera metido 200 aviones a eso. Nico, su opinión de Orlando, ¿o prefiere dejar la cosa así? Le digo que es un silencio muy lastimero el que hago. Pero mira quién le pregunta, no tiene ni idea de quién es Winston Churchill, el señor. Lastimero. No tiene ni idea. Mira quién le pregunta. No, por favor. Por favor. Vamos a buscar una veeduría seria. Orly decía que la frase, hasta compuso y se malas frases, era de Churchill. Todas se las adjudica a Churchill. No, hermanito. Bueno, ¿cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así. Orlando tiene menos 3 puntos. Mónica tiene menos 1. Yo tengo 2 puntos. Y Nicolás tiene 4 puntos. Pero le acabo de meter a Orlando un menos 1. Porque tenía menos 2. Tenía menos 2. Bueno, ¿quién va perdiendo? Pues Orlando. Bueno, es que tiene que mantenerse la tendencia. Que me dio risa que Nicolás decía o alguien decía algo. ¿Qué? Yo no me acuerdo de qué, pero es que me acuerdo que me escribieron a mí en las elecciones el domingo. Fico va barriendo. Llevaban el 0,01. 1%. O sea, la mesa Fico 350 de Corferias con 12 votos. 350% por arriba, Pedro. Qué horrible. De verdad, es que de verdad, hermanito. Pero me mandaron cosas de ganamos. Y yo, ¿qué? ¿Y quién es primero, ganamos? Primero, yo no gané nada. Pero segundo, ganamos cuando había el 0,01% de los votos. Estaban sobre la mesa 3.000 votos. Eso falta harto. Pues mira lo que pasó. El ingeniero. Bueno, vamos con música a esta hora. Eso. Usted está muy en... ¿Qué? Está tratando de humillar mucho a nuestro amigo... ¿Quién? Santiago Ángel, con justa causa. Yo simplemente le tendí una mano amiga diciendo el restaurante donde ha ocurrido el suceso. ¿Una mano amiga? Sí, claro. Edgy Mota y el tema Smile. Bueno, María Juliana, hablemos de cine. Bueno, hablemos de cine rápido y furioso. ¿Te gusta? Yo sé que no, pero a mucha gente sí. No, pues, ¿para qué me preguntas? Yo sé, pero por eso me respondí yo solita. Sí, solita. Pues planea lanzar su 10ª entrega en el 2023. Yo creo que hace unos meses yo les había contado eso, que se estaba planeando pues hacer esta 10ª y quizá última entrega ya. Pues Jason Momoa se une a Vin Diesel en este... al elenco, pues se une a Vin Diesel junto a este elenco que se grabará esta película en Portugal. Ya hay muchísimas especulaciones pues, en redes sociales, la gente diciendo, bueno, ¿cuál va a ser el papel de Jason Momoa? La verdad es que no se sabe todavía, lo único que se sabe es que hará parte de esta saga maravillosa que lleva muchísimos años y cada vez más adeptos. Bueno, yo en cine quería agregar algo que hablábamos un poco en homenajes, y es sobre el Topolino Zuluaga. Él fue actor y humorista de Sábados Felices, y les contaba muy por la periferia que él estuvo en una película de cine colombiano que es una película muy recordada, aquella que hizo Sergio Cabrera llamada La Estrategia del Caracol, que habla de un desalojo de una pensión en el centro de Bogotá. Bueno, y entre los habitantes de esa pensión estaba el Topolino Zuluaga, que qué papel cumple en la película. Él tiene una zorra, un carrito de esos... Es como un zorrero. Exacto, es un zorrero. Qué nombre tan raro. Y él... Que están prohibidos, por cierto, ya, ¿no? Te estoy hablando del año 94. Bueno. Entonces no me hables golpeado. Entonces yo no soy... Yo te hablo como yo quiero. Mira, y el Topolino se encarga de hacer parte del trasteo de la gente de la pensión hacia otro lugar. Una película en donde actuaron Humberto Dorado, Víctor Mayarino, Frank Ramírez, Salvo Basile, Ulises Colmenares, bueno, el Topolino Zuluaga también, Vicky Hernández. Una gran película y que marcó de alguna manera una etapa muy importante en el cine de los años 90 en Colombia. ¿Tienes cine, Moni? Pues sí, hoy me encontré con Bradley Cooper, irreconocible porque va a ser un nuevo papel cinematográfico. Pues va a interpretar a Leonard Bernstein, el legendario director de orquesta que compuso la música de West Side Story. Pero quiero que busquen, por favor, para que se den cuenta que no es Bradley Cooper. Es como que realmente... La transformación es tremenda. Es tremendísima. Entonces, bueno, pues el actor y cineasta está rodando su próxima película llamada Maestro, en la que narrará la biografía de Leonard, precisamente, este reconocido director de orquesta, y el propio Cooper interpretará el papel de Bernstein en todas las edades, mientras que Kerry Mulligan interpretará a su esposa, Felicia Montealegre. Así que bueno, las primeras imágenes de este actor, que es de Pensilvania, que tiene solamente 47 años y que además está en el rol de Bernstein, pues fueron publicadas por Netflix en su cuenta de Twitter, así que vayan y véanlo y me van a dar la razón, realmente luce irreconocible. Bueno, vamos con música, Moni. Sí, vamos con música. Yo creo que es el turno de Roberta Flack, pues que sabemos que es una de las grandes intérpretes, que por supuesto nos ha dado muchas canciones, pero esta pues vamos con una colaboración que hace con Donny Hathaway. La canción se llama Where is the Love. Bueno, esta es una historia muy especial. Vamos a tratar de resolverla. Pues es un aperitivo, pero no para mí. Ponga la atención a esta vaina. A ver. Es la droga asociada a la clase alta, a la élite. Las fiestas de la dieta y la prostitución de lujo. ¿Cómo vamos? Pues polémico, por lo menos. No. Está interesante. En la calle se conoce como Tusi. Sí, el Tusi. Y el gramo cuesta 100 euros. 100 euros. Una plata, ¿no? No sé, lo propongo. Este polvo que parece cocaína de color rosa, en realidad es la mezcla de otras sustancias psicoestimulantes. Las más frecuentes son la ketamina, un anestésico veterinario para perros, el MDMA, éxtasis, y la cafeína. También puede llevar un poquito de ácido LSD y empieza a detectarse además la presencia de heroína en algunas muestras. No sé si alguno de ustedes quisiera intentar este problema. No, es que yo ya estoy muy viejo para esas vainas. Aunque donde verdaderamente ponen el foco los expertos es en otra sustancia. Ya les dije, cocaína y ketamina, el éxtasis, cafeína, heroína y ahora la última que encontraron, oxicodona, similar a la morfina que alivia el dolor, altamente adictiva y comienza a combinarse con Tusi. La mezcla es una bomba de relojería, señalan. En Estados Unidos la oxicodona ha provocado una epidemia de muertes por sobredosis y siguen contándose las víctimas de miles. ¿Puedo acabar un poquito engolado? Sí, por favor. Preocupa y mucho. Bueno, pues cálmese. Si alguien tiene un mejor aperitivo que este... Yo tengo uno mejor. Yo. Bueno, dale, linda. Voy por el mismo lado, también es un aperitivo no para mí. Y es que un hombre de 30 años que tiene trastorno bipolar, dejó su tratamiento médico para probar un tratamiento alternativo. Uh-huh. Se automedicó con psilocibina, que es un compuesto alucinógeno que está en algunos hongos. Pues este hombre se hizo un té de hongos, lo sirvió en agua, lo filtró y luego se lo inyectó por vía intravenosa. No. Hermanito. Como era de esperarse, días después este hombre pues empezó a sentir mal, mareado, con letargo, ictericia, que es que se le pone la piel amarilla. Amarilla, sí. Diarrea y náuseas. Al verlo tan mal, su familia decidió llevarlo al médico. Pues los médicos en urgencias descubrieron que tenía disfunción renal aguda, daño hepático y falla multiorgánica. se fue para cuidados intensivos y los análisis de sangre revelaron que los hongos que se había inyectado se estaban alimentando de su torrente sanguíneo y estaban creciendo dentro de sus venas. Uy. Este tipo estuvo hospitalizado 22 días, obviamente con un tratamiento de antibióticos y antimicóticos súper agresivo, pero pues obviamente quedó con muchas secuelas y muy arrepentido de su invento. Por supuesto. Es la mejor nota que he oído. Hermosa nota. Yo sé. Del año creo que es la número uno. Sin duda. Sí, lo toqué. Votaría por esa nota. Bueno, ¿quién tiene aperitivos? Yo tengo uno breve noticioso, si quiere. Sí, pero que no sea ahorita Rodolfo Hernández. No, hermano, que ya estoy no. Hasta el cogote de ese no, tema. No, ya basta. Mire, Néstor Lorenzo, 56 no. años. Él fue jugador activo de Argentinos Juniors, Bari, Ipswich Town, Ferrocarril Oeste, Boca Juniors y actualmente era el director técnico del Melgar de Arequipa, club de la primera división del Perú. ¿Melgar de Arequipa? ¿Cómo se puede llamar un equipo Melgar? Bueno. ¿Y de Arequipa? No puede ser un equipo de alto rendimiento. Una mezcla entre Colombia y Perú, así como... No. No puede ser de alto rendimiento. O Melgar o Arequipa. Sí, cual, pero las dos no. O sea, es un equipo de pacotilla. No, fue campeón del fútbol peruano, está en octavos de Sudamericana. Pero eso no es lo importante. Aquí va el cuento. El Melgar de Arequipa, no, eso es una institución. Néstor Lorenzo fue asistente de José Néstor Pekerman en la Selección Colombia durante su tránsito por estos lares. Por eso sacaron a Pekerman, por ese problema. Néstor Lorenzo ha sido nombrado nuevo entrenador de la Selección Colombia. Ah, mira tú. Cuando uno viene del Melgar Arequipa, bueno, pues las expectativas de triunfo, de éxito no son muy grandes. No, pues espere a ver. Vamos a ver cómo le va a Néstor. Pero ya veo que usted está en desacuerdo. Jugó con la selección argentina, el Mundial del 90. ¿A quién le importa? El partido contra Camerún, el inicial y la final contra Alemania jugó. No, hermano, nos salvamos. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Hermanito. Pues bueno, hace ya unos minutos hicieron oficial el nombramiento de Néstor Lorenzo como entrenador de la Selección Colombia. Pero su mayor título es ser el líder del Melgar Arequipa. Es el único. No, es la única pregunta. Es el único equipo que ha dirigido. O sea, ¿usted está en contra de ese nombramiento? Me parece un nombramiento muy raro, ¿sabe? No, pues menos mal lo dudas. Pero ¿sabe por qué? Porque, pero no tiene porque 8 venga años. El Melgar Arequipa. Nico, no, tiene 8 años para el próximo Mundial, fresco. Porque en el próximo no vamos. Tiene 8 para preparar al grupo. Bueno, eso está bien. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Estamos en el 22, serían el 30 que vuelve. ¿Sabe qué es lo raro de todo este nombramiento? Que a Pekerman lo echaron como un perro. Y Lorenzo lo echaron porque Lorenzo estaba al lado de él. No, espere un momento. Lo echan como un perro. A Pekerman como un perro. No, Niki. Y no, resulta que Lorenzo y Lorenzo, que fue su asistente, entonces ahora sí sirve. O sea, hicieron como una especie de spin-off de la administración Pekerman, ¿sí me explico? Okay. Entonces, qué contradictorio que hayan echado a Pekerman. ¿Qué esa estupidez? Qué contradictorio que hayan echado a Pekerman para nombrar 4 años después a él, a su asistente técnico. A mí me parece, claro, por lo menos... ¿O de Guatemala, Guatepeor o qué? Particular la decisión. Ok, discutible, ¿no puede decir polémica? ¿Le parece una absoluta estupidez o le da miedo? Me parece, no, porque es que no ha trabajado, hay que esperar a ver cómo le va, pero... Y él conoce a mucha de la base de los jugadores, por eso le digo que él fue el asistente de Pekerman en los 2 mundiales, o sea... Bueno, entonces bien. Vamos a ver cómo le va, toca esperar con prudencia cuál va a ser la idea futbolística de Néstor Lorenzo dentro de Colombia. Pero no lo noto muy seguro de la situación. Pues estoy a la expectativa para ver qué es lo que ocurre. Colombia juega este domingo un amistoso con Arabia Saudita en Murcia, España. El técnico va a ser Héctor Cárdenas, que es el entrenador encargado de la sub-20, que está ahorita jugando en, el torneo de Toulon. Nico, ¿juega James en ese partido? No, no juega James. Ah, no, es que no, ayer lanzó su NFT, ¿lo viste? No. James. El NFT de James. ¿Sí? Claro, es como que se metió en el negocio con toda. No. Él dice hace rato le está apostando las bitcoins y todo este sí, tema. Sí, hace rato al fútbol no mucho. Y ayer sacó, sí, exacto, sí. Exacto. Está apostando a todo, o sea, a cambiarse el color del pelo, todo, pero al fútbol poco. Sí, al fútbol más bien poco. Desenfocadito muy. Pero se los advertí hace 5 años, es que Nico no me para bolas. No, tranquilo. Desde que me conoce y no me para bolas, se pone bravo conmigo, respete. No, hombre, tranquilo, eso es, una, eso es un lucero en flor, yo, ay, no, lucero en flor, ¿eso qué es eso? Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Aperitivos, ¿quién más tiene aperitivos? ¿Nadie? Ya. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del tema del día de hoy, que es, ¿qué es en lo que más te pareces a tu mamá o tu papá? ¿Bueno o malo? Contéstame de frente, Jaime. ¿Mm? Te escribo y me ignoras. Pamela. Ay, ¿qué te preguntó? Eres demasiado bella para ignorarte. El problema es que Nicolás no te puede aceptar por tus piropos hacia mí, entonces no los puedo leer porque se pone bravo. No, no, hombre, tranquilo, ¿cómo le ocurre? Mi viejo tenía 2 hobbies, coleccionaba estampillas y la revista Motor. Hmm. Yo le di ese gusto por las colecciones, pero lo mío es Panenka y el gráfico. Hmm. Incluso me gusta restaurar las viejitas. Mire, pues. Con lo viejo y cansado, parezco a región escrotal de mi papá. No, Chino Cali. No, nada, yo les he contado que soy recogido, Roberto Bello. No, Roberto, hombre. ¿Nota? Vamos a ver el 5-4. Mirando a mi papá no me parezco en nada, pero a mi vecino en todo, hermanito, ¿qué pasó? El panadero. No. Miré el Instagram de Cocosete, Samira. Es adorable, pero es más perezosito que la nota, Nico. 5-9. Es que no tiene nada que hacer en la vida. Perezosita. Hay que ponerla a hacer Pereciar. Algo. Hay que ponerla a hacer alguna cosa. Ser gata. Que aprenda a ablandar frijoles. Alguna vaina hay que ponerla a hacer. A Orlando. A pitar un menudo o alguna cosa. Hola, Jaime. No tengo que aportar al tema de hoy. Solo un saludo a Nico. Y que lo noto preocupado. Y ahí vamos, tema del día, Nico. Subámoslo un poquito porque lo veo muy... Claro. ¿Qué es en lo que más... Muy tibio, hermano. ¿Qué es en lo que más te pareces a tu mamá o a tu papá? ¿Bueno o malo? Sigamos con Janet Jackson, Someone to Call My Lover. ¿Quieres ahorrar este verano en tu estancia de hotel con Trivago? Descubre ofertas de hoteles de tus webs de reserva favoritas todas en un mismo lugar. Hotel Trivago. Visita trivago.es para comparar ofertas y ahorra en tu próxima estancia. El servicio de la Fiscalía de la Corona del Reino Unido ha anunciado, que ya es una nota como al estilo Ángel, pues que acaban de salir 4 delitos de abuso sexual más contra Kevin Spacey. Hola, pero ese tipo hizo hasta para vender. Sí, sí, sí, está más empapelado. En 2 años. ¡Qué Ave María! 3 varoncitos y una persona con sexo, con género fluido. Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, tranquilo, nada. Tranquilo, hombre. Todos los cargos son el resultado de una revisión final donde dicen, este señor abusó de 4 personas, 3 varones y una persona que no dice, de sexo fluido. Ya van 30 hombres, 30, que aseguran ser víctimas sexuales de abusos del actor. Entre ellos, 1 de género fluido. Bueno. Muchas gracias. Siga, Nico. Oiga, ¿qué cuenta? Hay un nombre que yo creo que, bueno, los que ya tenemos algunos años lo recordamos. Y es que ya tenemos algunos. Sí, John Hinckley Jr. Es que, ¿El hijo de John Hinckley? Sí, imagínese. Ese era un nadador formidable, dígame. Pues le digo que ese señor en el año 81 le disparó a Ronald Reagan, ¿se acuerda? Claro, pero nadaba muy bien. Sí, exacto. Y igual que el papá. Sí, claro, pero el papá mucho mejor, sin duda. Claro, era un duro. El tipo. Uf. Campeón olímpico en tres modalidades, ¿qué tal, María Juliana? ¿Qué tal mariposa? No, un duro. Inagotable, le decían el inagotable. Nunca había Hitler. Visto. No, o sea, Mark Spitz era un pendejo. Era chica. Un tarado. Bueno, mire, pero a lo que voy es que Hinckley, a él lo encarcelaron durante muchos años, incluso tenía restricciones, él pidió libertad bajo palabra, no se la dieron, lo ingresaron a un hospital psiquiátrico en su momento, y después de, desde el año 81 que ocurrió ese suceso que casi le cuesta la vida al presidente de los Estados Unidos de ese entonces, pues, y después de mucha vigilancia, como le cuento, pues los fiscales llegaron a un acuerdo y los abogados de Hinckley y dijeron, este hombre ya está preparado para quedar en libertad sin restricciones este mes. Así que un tipo que fue infaustamente reconocido en los años 80 por ser el autor del atentado a Ronald Reagan va a estar saliendo del hospital psiquiátrico ya en 30 días. ¿Qué dices tú, Mónica? Pues David Smith es reconocido para los DJs y para la gente, digamos, conocedora de la música, aquellos melómanos que les gusta la música secuenciada, porque murió hoy a los 72 años. Él es el fundador del Sequential Synth y el pionero del MIDI. El MIDI es muy importante en el tema de la producción. Pues según NME, la noticia del fallecimiento de Smith la dio a conocer el sitio web de Sequential y ellos pues despiden a una mente creativa en donde dicen que les da pues realmente muy duro. Este año se han muerto personas muy importantes en el medio de la música electrónica y pues además de ser reconocido por estas grandes ideas en las secuencias y demás, pues también ha trabajado con The Cure, también con Roger O'Donnell y con muchos artistas a nivel mundial. Ellos, digamos que estos artistas le otorgan, como Duran Duran, Hot Chip y hasta Bon Iver, pues le otorgan parte del conocimiento de todo lo que escuchamos sintetizado y de lo que hoy en día se puede hacer en frecuencias gracias a David Smith. María Juliana. ¿Se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? No. ¿Qué, Juli? ¿De Kurt Soma? Claro, ah, sí, claro, sí, el defensa del West Ham. Que protagonizó un video horrible, escandaloso, controversial, por supuesto, pateando a su gato. Sí, me acuerdo. Uf. Bueno, que le tocó comparecer ante una corte, claramente, por todo esto que hizo, pues ya salió la condena, digo condena, un poco entre comillas, porque me pareció una bobada. Pues fue castigado por el tribunal británico a 180 horas de servicio comunitario por el abuso y maltrato a su gato, además de prohibirle la posesión de un felino durante los próximos 5 años. Ojo, porque su hermano John, que tiene 24 años, que fue el que filmó el video, también tuvo que afrontar cargos por ayudar, instigar, asesorar o procurar que su hermano cometiera un delito. Los dos gatos, que es una pregunta que nos hicimos la semana pasada y no supimos responder, los dos gatos están bajo el cuidado de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals y Soma ya aceptó que sean reubicados. Pero no le tocaron el bolsillo, que es lo que realmente les duele. ¿No? ¿No le pusieron multa de dinero ni nada? No, nada, 180. No, 180. Debería pagar un montón de dinero a aquellos gatitos abandonados, ¿sí o no? Debería meter a la cárcel. Exacto, además. Uf, qué indignación. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué es en lo que más te pareces a tu mamá o a tu papá? ¿Bueno o malo? A mi viejo le gustaba navegar por aguas oscuras y pedregosas, cañones vacíos, túneles oscuros llenos de murciélagos. Bueno. Todo un corsario, un filibustero del amor, un bucanero. Yo salí igual, pero ya fundí motor. ¡Nota, Nico! 5-8. Me miro al espejo y parece que hubieran superpuesto las fotos de mis dos padres. No me favorece mucho, pero me alegra porque mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Bueno, muy bueno. 5-8. Jaime, contéstame de frente. Te escribo y me ignoras. Pamela Barbaricha, mi amor, es que... Es que tengo una persona aquí que me tiene tallado. Nicolás Samper. Con lo viejo y cansado me parezco a la región escrotal de mi padre. No, por eso, tranquilo. Nota, Nico. No, tranquilo, hombre, 0-1. Bueno, ahí vamos. ¿Y qué hacemos? Una cancioncita antes, ¿cierto?, del último repaso. El último repaso es de fútbol. Bueno. Pero muy, muy difícil. Muy arriesgado. Ok. Pues es que el último, Nicolás, con ese showcito de uy, pero tan difícil, uy, qué cosa tan complicada. Uy, me la tiró al ángulo, hágame el favor, este payaso. Deje. Bueno, nos vamos con... No, es que yo quería poner, a propósito de lo de Janet Jackson, quería poner... Pues era una idea diferente, porque era como mezclarlas. Pero quería poner la versión original de Ventura Highway. Pero pues, digamos que se perdió la magia. Pero bueno, a veces la magia se recupera. Aquí está America. Oh, yes, it's late night. Bueno, yo prometí que el último repaso era de fútbol. Uh-huh. ¿Cuánta gente? Yo les pido el favor de que se detengan a pensar y piensen muy bien, porque solo piensen quién jugó la final de la Champions. Uh-huh. ¿Quién jugó? ¿Qué equipos? Uh-huh. Y miren la pregunta. Okay. ¿Cuánta gente en España vio en promedio la final de la Champions el sábado pasado? Rating promedio, el rating del partido. Más uno para Mónica Martínez. Oh. En wow. Los originales, chao. ¿Cuánto? 17 millones. Porque ante los logros, que son 7 millones 800 mil personas. Ahora el más uno, no te lo mereces en cálculos matemáticos, pero te lo voy a regalar. Porque aclaré mucho. Que España no es el Real Madrid. Hay un pocotón de personas que no soportan al Real Madrid. ¿De acuerdo o no, Nico? Sí. Entonces, Nico, 28 millones, muy mal. Pero Orlando, 30, muy mal. Pero María Juliana. María Juliana puso más de la población de España. O sea que me parece un poco... 50 millones menos 2, por favor. No. 50 millones, o sea, los bebés recién nacidos gritaban, claro. Cocosete. Todos vieron el partido. Imposible. Los niños. No, y el punto más alto fue 12 millones 600 mil personas, el pico. Sí. Pero es que España no es el Real Madrid. Nico, ¿explica bueno, o lo tenemos pero claro? Es que era un evento importante, ¿no? Me parece poco el rating. Claro, pero usted sabe la cantidad de gente que le carga. Solo en Madrid, imagínese los del Atlético. Pero de pronto lo veían haciéndole fuerza a Liverpool. Sí, es que hay mucha gente. Pues ese no fue el resultado. Claro. Ese no fue el resultado. El resultado fue 7.800.000 personas. No, mire, yo lo vi en un sitio y yo estaba solo. Nadie con usted, pues nada. No, hay una historia muy linda. Yo estaba por ahí en un hotel y de pronto llegaron 20 parejas de un matrimonio latinos. Se casaba un venezolano con una portuguesa. Óigame. Y se aplastaron ahí hasta que se aplastaron a verlo todos con el Real Madrid, ¿no? Sí. Y no vas a decir que vas por el Liverpool. Y yo decía, no, pero es que ahí está Luis Díaz. Ah, eso es muy bueno, pero no nos vas a decir yo. No, tranquilo. Sí. Yo realmente iba por el Real Madrid. O sea, no lo voy a negar. Sí. Le dije, no, yo voy por el Real Madrid. Pero seguro. Yo decía, pero ¿y si les digo que no, qué me pueden hacer? ¿Matarme? Claro, no. Exacto. Oiga, me terminó la, ¿cómo se llama? La wedding planner, recogiéndolos porque ya habían servido la comida y seguían 20 parejas. No. Muy, muy estructuradas ellas, ¿no? Sí. Lindas. Sí, va. Promedio de edad 32 años y ven este vejestorio. Pensaron que yo era Rodolfo Hernández. Tal era la desproporción de edad. Pero me aplaudieron por mi físico. Muchas gracias. Bueno, cálmese, cálmese. ¿Cómo queda el arepaso hoy, por favor, María Juli? Pues el arepaso queda así. Orlando tiene menos 3 puntos. Yo estoy en ceros. Mónica tiene 1 punto. Y Nicolás tiene 4 puntos. Se muere. Bueno, también está luchado y Mónica sí, luchando sí, Mónica ahí. Está lindo, está ha lindo. Comenzado bien el mes. Bueno, eso lo quería decir yo. Eso, el arepaso representa la imagen del primer pantallazo que me escribió alguien muy cercano. Ganamos el primer pantallazo de 3.800 votos en que Fico triplicaba. Sí. El primero y el segundo informe sí. Iba Fico por delante. Y esto es exactamente sí. Lo mismo. Primer pantallazo del arepaso, donde Mónica tiene un punto y Nico 4. O sea, digamos que la tendencia ya está clara, ¿no? Bueno, vamos a ver si se sostiene, ¿no? Puede ser, téngame fe. Mire lo que le pasó el mes a Fico. Pasado fue tremendo. Me fue súper bien, me siento súper orgullosa a de mí. A Fico le fue súper bien, hermano, la verdad. 5 millones. No, pero sí le fue bien, no sé. Súper bien, no fue a la segunda vuelta, sí. Pero le fue del carajo, ¿viste? 5 millones, un 5 millones. Bueno, exacto, son, tiene su peso. Es el 10% de la población. ¿Qué importa en segunda vuelta? Sí, no le sirvió para segunda vuelta, pero pues. Bueno, pues es para Senado. Ser tercero a ser octavo, pues. Siendo sí. Nuevo, una, bueno. Claro. Bueno, pues ya todos tienen el voto. Terminamos con Everything But The Girl y el tema Corcovado. Y a las 8, Emilio Sánchez, el sabor de la noche. Nico, ya te perfilas como ganador, como Rodolfo Hernández. Bueno, tranquilo.